Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Cuando se emitió la primera ley del Registro Nacional de las Personas en lo relativo a las defunciones, se establecía un plazo ambiguo para la inscripción de estos hechos. En la ley decía que la defunción deberá inscribirse dentro de los 8 días siguientes de haberse tenido conocimiento del hecho. No de haber fallecido, no de cuántos meses haya fallecido, sino de haber tenido conocimiento del hecho. La mayoría de los usuarios del registro civil realizaron las inscripciones observando el espíritu del plazo, pero nunca faltó alguien que de manera dolosa manifestara: bueno, mi suegro murió hace 1 año, pero yo me di cuenta hasta hace 6 días, o sea, que tenía 8 días de haber tenido conocimiento del hecho para realizar la inscripción. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.